tanto gestionando en Nación como en el municipio. Y sí, en algún punto tratamos de trabajar la conciencia de los compañeros respecto a la necesidad de proyectar una organización más profunda, porque de esa manera van a poder avanzar hacia una cooperativa. Si no, los compañeros es como que están subsumidos en una idea de, en una realidad de precooperativa, y eso es lo que estanca, digamos, el